más allá del rock, donde el rock y la palabra coexisten en la memoria. Meta Rock. Pensamientos e ideas. Donde la música y la poesía son uno. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Les saluda Eric, el anfitrión de este su programa Meta Rock. Esta es pues ya la quinta emisión de este programa en el formato podcast. Ya saben que próximamente, en el mes de diciembre, pues ya estaremos transmitiendo en vivo para todos ustedes. El formato del programa cambiará y podremos estar pues toda una hora debrayando o platicando, no sé, pues acerca de todos estos temas que de repente pues se nos ocurren. Y pues es bastante interesante. También quiero aprovechar para agradecer pues a todos los que nos han hecho llegar correos electrónicos, a todos los que se toman el tiempo de escuchar este podcast, de pues esperar a que se cargue, ¿no?, en su computadora y escucharlo. Pues les agradezco mucho y de antemano pues ya saben, va a ser un poquito más sencillo ahora que estemos transmitiendo en vivo, pero pues va a ser necesario entonces que pues nos sigan con regularidad para que no se pierdan ninguno de los temas, interesantes temas que tratamos en este programa Meta Rock. Y bueno, pues el día de hoy, como se podrán dar cuenta, pues tenemos un fondo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y es pues nada más y nada menos que por el especial de Día de Muertos. No vamos a llamar Día de Muertos porque pues es así como nosotros debemos de comprender esta tradición, más allá del Halloween o Día de Brujas, que bueno, también es una tradición que podemos adoptar, pero no perder de vista, ¿no?, como que estas diferencias que hay entre las tradiciones, ¿no? La tradición del Día de Muertos, pues como todos sabemos, es una tradición prehispánica y por lo tanto no debemos de perderla. Creo que es muy importante que la rescatemos pues cada año. Y sobre todo que reflexionemos acerca de lo que esta tradición conlleva, y sobre todo, pues también, y para este programa mucho más importante aún, pues vamos a reflexionar acerca de un tema que no lo veo como tétrico ni nada por el estilo. Creo que es un tema bastante de vida, y exactamente el tema es la muerte. Nos vamos a ir con esta canción de un grupo que se llama Lacrimosa. Espero les agrade. Viájense con esta canción, tomen todo lo que esta canción les va a dar, porque créanme que la muerte es algo muy, muy difícil de aceptar o siquiera de enfrentar. Wochen und Monate verstreichen und die Einsamkeit schlägt mir bei. Das ist Das ist der Lohn, eiserne Einsamkeit. Das ist der Traum meines Daseins. Allein, vergessen, abgeschoben ins Exil. Keine Liebe, Wärme, Hoffnung, nur die Sehnsucht brennt in mir. Ich höre nur Stimmen und Geschwätz, doch keiner redet hier mit mir. Ich will hier raus, ich will hier weg, ich weiß nicht mehr, was mir fehlt. Ich bin gesund. I feel you so. Thank you. sind meine Eltern, die mich zeugten? Wo sind meine Freunde, die zu mir standen? Und wo ist die Frau, die mich liebte? Hat sie mich vergessen? Haben mich alle vergessen? Hat man mich ausgesetzt? Hat man mich zurückgelassen? Kann sich denn keiner an mich erinnern? Kann mir denn keiner helfen? Bin ich denn ganz allein? Wo ist der Doktor? Und wo sind die Schwestern? Ich brauche Hilfe! Ich bin... Ich bin so... Bueno, pues el día de hoy tema más difícil no pudimos haber encontrado para hablar. Digo, hablar de la muerte, pues... ¿qué se puede hablar de algo que no se conoce realmente? En rigor, pues creo que es muy poco. Pero a veces es necesario abrir un tema y callar frente a él para que se note de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Y bueno, pues la canción que acabamos de escuchar de este grupo Lacrimosa, pues no les puedo decir nada acerca de ella porque pues bien no sé qué demonios dice, pero me parece que produce algo pues interesante, por lo menos a mí produce algo bastante interesante escuchar esta canción, imaginar a una persona en su lecho de muerte pensando pues todo lo que hizo bien o mal en vida, porque al final de cuentas digo, pues es en vida que tenemos que hacer pues todo, ¿no? Todo y dejar todo lo que somos y gastarnos la totalidad de nuestro ser, porque al final de cuentas pues somos un ser para la muerte, ¿no? Diría Heidegger por ahí. Y creo que es bastante importante que nos demos cuenta de que lo único que nos pertenece, en rigor, en verdad, pues es nuestra propia muerte. Desde que nacemos estamos condenados a la muerte. Y bueno, ¿qué les puedo decir, no? Ha habido mil formas de intentar trascender la muerte durante pues, la historia de la humanidad, ¿no? Desde los egipcios y sus monumentos que erigían para los faraones, ¿no? Las pirámides, y que se les enterraba con todas sus pertenencias, ¿no? Pensando en que la otra vida las iban a necesitar. No sé, los griegos y su teoría del alma, ¿no? Y de que el alma es inmortal e iba a pervivir, ¿no? Más allá de en el Olimpo, ¿no? O en algún lugar así, tal vez en pues iba a seguir teniendo conciencia de sí el alma. Podemos hablar también obviamente de lo que pues nos propone la religión judeocristiana, que es la que conocemos porque pues la mayoría de la población en México pues es fervientemente católica, ¿no? Y tiene pues esta idea de que pues también, ¿no? Va a haber así como una como un día de un juicio final, y entonces pues las que se hayan portado bien ascenderán, no sé, a la derecha del Padre o algo así. No soy muy bueno con las escrituras, pero sí dice algo por el estilo. Entonces, creo que es este afán, es esta idea de intentar ir más allá de nuestra propia vida. Y bueno, pues es no sé, es como agarrarnos de algo que no podemos conocer. Y esa es la función de la fe, al final de cuentas, ¿no? La función de la fe es, pues, no sé cómo consolar este vacío que deja en el ser humano, pues el hecho mismo de conocer su finitud, el hecho mismo de enfrentar y conocer su propia muerte. Nos vamos a ir a escuchar esta rolita de Metallica, me encanta, se las dejo. Wow, no sé, yo quiero, si un día, bueno, obviamente un día voy a morir, pero si un día se va a hacer algo acerca de mi muerte, que se ponga esta rolita así como de soundtrack, porque wow, se las dejo, es Metallica, la rola se llama One. Bueno, sí, acabamos de escuchar esta rola de Metallica, que en lo particular, bueno, pues me parece una pues canción muy, muy significativa para lo que es el tema del día de hoy. La canción se llama One, es de Metallica, les comentaba. Por ahí los versos dicen: I can't remember anything, no puedo recordar nada. Can't tell if it's true or dream, no puedo decir si es un sueño o es verdad. Deep down inside I feel to scream, muy dentro de mí siento gritar. This terrible silence stopped me, este terrible silencio me calla. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Está hablando acerca de la muerte, bueno, eso quiero pensar yo, eso quiero que sea mi interpretación de esta canción, y la verdad, pues, me deja bastante lleno esta rolita de Metallica, por ese punch que tiene además la canción. Y bueno, para seguir hablando de este tema de la muerte y de esta necesidad del hombre a la pervivencia, ¿no? O sea, es este miedo a la muerte el cual nos empuja a intentar, bueno, pues, vivir más allá de nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos toda esta ambición que ha creado el hombre por trascender siempre. Pero a final de cuentas, pues, ¿qué nos queda? Atrás de este motor inmóvil, tal vez, que sería esta conciencia de nuestra propia muerte, de nuestra propia finitud, después de decir, pues, que no somos nada, que tal vez somos polvo en el viento simplemente, pues queda, por así decirlo, el hecho de decir, tenemos que vivir esta vida al máximo, disfrutar cada día al máximo, dar todo por esta vida, porque es la única que con certeza vamos a tener. ¿Quién sabe? Yo no creo en la reencarnación, yo no creo en otra cosa más allá. Tengo total respeto por aquellas personas que sí lo creen así, pero bueno, si no podemos asegurarlo, o si tampoco podemos negarlo, pues tenemos que abstenernos de emitir cualquier juicio y simplemente pensar que, bueno, estamos aquí y es ahora, es nuestro ahora, es nuestro presente el que estamos viviendo, y que tal vez lo único que podamos legar a las personas sea el recuerdo, porque precisamente eso es lo que nos queda de las personas. No vamos a heredarles nada, ¿no? Digo, podemos heredar riquezas, o podemos heredar, deudas, pero al final de cuentas eso no importa, porque la persona solo va a vivir si está viva en la memoria, y si hacemos cosas buenas, o si nos preocupamos por que las demás personas pues tengan un buen recuerdo de nosotros, pues mayormente estaremos viviendo después de la muerte. Oigan, quiero recomendarles un librito acerca de este tema de la muerte. Es de José Saramago, se llama Las intermitencias de la muerte. Se lo recomiendo bastante. Este escritor, premio Nobel de literatura, de origen portugués, pues es bastante bueno, y yo creo que este libro pues nos podría ayudar a entender un poquito más acerca de la muerte. Nos vamos con esta rolita de Mecano, esto es Otro Muerto. Están en Rock and Radio. Deben serlo porque vive más, no vive más. Ah. Así decirlo, acabamos de escuchar una canción de Mecano. Créanme que sé que no va con el género de la estación, sé que no es lo que esperaban, pero créanme que la letra dice mucho y la calidad de una canción no está determinada por el género al que pertenezca, al que pertenece. Entonces, pues en ese sentido me gusta mucho esta canción, espero les haya gustado, espero pues sientan que tiene relevancia con el tema. Y bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tema. Ya vimos que se puede hablar de la muerte, se puede hablar de una manera pues muy solemne, pero también los mexicanos tenemos esa dicha o esa gracia de poder hablar de la muerte de muchas formas. Y aprovechando la tradición del Día de Muertos, pues preparé aquí unos escritos, pero en esta ocasión se trata de una de las tradiciones que utilizamos los mexicanos, que se llama calaverita. Y bueno, pues les voy a leer unas cuantas, espero me dé tiempo de leer algunas, o por lo menos todas las que preparé para este programa. Esa se la dedicamos al señor Gerardo de En el Movimiento y dice así: y por fin llegó la Catrina, buscaba a la diva del rock, buscaba con tal empeño que en la peda lo encontró. Tan pronto se acercaron, la muerte lo entrevistó, bandas nuevas, otras no tanto, Gerardo le contestó. Todo fue tan incoherente que ella se desubicó, no quedándole más nada, la Catrina se marchó. Ahora tenemos una que le preparamos al compañero Luis de Invasión Nocturna, dice así: fue de noche, fue nocturna, la invasión al rock and roll. Llegó la muerte hasta el estudio y con Luis de pronto dio. Creyendo que era un espejo, al huesudo perdonó. Entonces decidió hablarle, torpe error que cometió. Pues pasado ya algún rato, la muerte se arrepintió, no encontró cómo callarlo y hasta el micro la apagó. Esa fue para Luis. Ahora tenemos una que le preparé a Martín de Evolución Conceptual y dice así: fue lento y progresivo, como Martín lo sufrió, la calaca no perdona a quien el sueño abandonó. Sin embargo, algo queda, el recordado señor, se dice que es metalera, su alma evolucionó. La calaca lo ha llevado, sus programas nos dejó, qué mal viaje ha legado el virtuoso locutor. Tenemos una que le preparamos a unos amigos míos, que no son de la estación, pero pues también tengo el agrado de escribirles algo. Esta va dedicada para mi amigo Pablo. En mi amigo Pablo, la muerte no escatimó, se lo llevó por mal gastado y un recibo le dejó. En su tumba su epitafio dice: yace aquí aquel que por mal administrado a cuenta quedó a deber. Tenemos una también para mi amigo Yamir, que... ¡ay! Se me perdió, denme un segundito, se nos está acabando el tiempo y creo que no va a dar tiempo de decirla. No, denme un segundo, ya la encontré, aquí está. Buscaba la calaquita, un pecoso bonachón, pelirrojo lo he encontrado. Viene él de Nueva York. Buena peda, chico, bien. A la parca no importó. A Yamir hoy se ha llevado al señor supervisor. La parca le dio con todo. La quijada no encontró. En su lugar había papada. Y él gritó: ¡qué bárbaro! Bueno, esta era para mi amigo Yamir. Tenemos otra rapidísimo para mi amigo Rodrigo. Dice: la muerte fue muy franca y a mi amigo se llevó. No importando la polaca, con él no discutió. No escuchó argumento alguno. Su discurso no sirvió, sea una lep su tumba eterna, de mi amigo Rodrigo. Bueno, pues los dejo. Muchas gracias, hasta luego. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.